sin tu amor me muero, por ti desespero si no estás conmigo. Dicen que cuando más te quise tú me abandonaste y no son mentiras. Pero aún sigo esperando que llegue ese día en que tú regreses. Y verás, querida, lo triste que estoy es por no tenerte. Verás, querida, lo triste que estoy es por no tenerte. Pero aunque el tiempo pase, no te olvidaré. Seguiré esperando tener tu querer. Pero aunque el tiempo pase, no te olvidaré. Seguiré soñando tenerte como ayer. Abandonaste y no son mentiras. Pero aún yo sigo esperando que llegue ese día en que tú regreses. Y verás, querida, lo triste que estoy es por no tenerte. Verás, querida, lo triste que estoy es por no tenerte. Pero aunque el tiempo pase, no te olvidaré. Seguiré esperando tener tu querer. Pero aunque el tiempo pase, no te olvidaré. Seguiré soñando tenerte como ayer.